sobre el lomo potro de mi campo crudo, que nunca ha sentido de un arau la marca, prontos pa' mellarles el filo a las rejas, estos altaneros tacuruses se alzan. Son como celosos troperos que rondan, envueltos en ponchos de chilcas bagualas, la tropa orejana de mis pensamientos, mis libres ideas, mis chúcaras ansias. Brujones que prueban el tiemple del campo, perebas en ruda machés levantadas, que son pa' mi orgullo lo que es pa'l de un gaucho el surco que le abre de frente una daga. Por eso, al que quiera cruzar los potreros sin trillos que tiene la estancia de mi alma, le advierto que debe tranquear muy despacio si quiere librarse de alguna rodada.